tinta, voy a hacer cosas que no hice. No va a importarme lo que otros me digan, ni va a importarme si resulta. Juana Molina en la cortina. ¿Te dije, Alejandro, que me encanta Juana Molina? Fascina. De Puño y Letra es esta sección en donde convocamos a estudiantes, jóvenes investigadores, becarios, doctorandos, doctores recién recibidos. En general convocamos a gente joven con la intención de que le empiecen a perder el miedo a poner sus ideas y lo que hacen en público, a que se conozcan lo que hacen, sus nombres y sus inclinaciones por la ciencia o por lo que están trabajando y estudiando. Y porque si no esperamos, tenemos que esperar a que pasen por toda la etapa de formación. En una de esas pescamos que hacen algo interesante allá cuando tienen 30 y pico, 40 años, y recién ahí vienen a la radio o salen en una nota. Nosotros pensamos que podemos hacer una contribución positiva convocando gente a que cuente ahora sus primeros pasos en la ciencia. Hoy en el Día del Investigador Científico, 10 de abril, ya voy a hablar de la fecha. Está con nosotros Laura Vinaza, es licenciada en Ciencias Biológicas, se recibió en la Universidad Nacional de San Luis y trabajó en un tema, voy a dejar que ella lo presente, pero tiene que ver con... en todo el mundo se está dando un fenómeno, se da más con un grupo grande de organismos vivos que con otros, en donde las floras de ciertos países, la biota de ciertos países, que sobre todo tienen flora o animales endémicos, ¿sí?, que solo están en esas regiones o en sus países, esas especies tienen que convivir con otras que se denominan, esas nativas, tienen que convivir con otras que se denominan exóticas. Hay toda una discusión hace años acerca del potencial riesgo que significa para las especies nativas tener que competir con especies exóticas. Y Laura Vinaza trabajó en algún punto en ese tema. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo te va? Buenas noches, Antonio. Laura, ¿qué hiciste? ¿Qué hice? ¿Por qué? Después te voy a preguntar. ¿Por qué? ¿Qué hice primero? Bueno, el trabajo de tesina estuvo enfocado principalmente a conocer las dietas del guanaco y del burro feral o silvestre en el Parque Nacional Sierra de las Quijadas, acá en San Luis. Y bueno, o sea, la idea de conocer las dietas era con el objetivo principal de poder saber si son parecidas y si se están solapando, como para saber si existe, digamos, una interacción trófica entre los dos. Pero vos esperás una interacción trófica de tipo negativa, donde uno perjudique al otro. Exactamente. ¿Y qué encontraste? Bueno, los resultados del trabajo, en primer lugar, el trabajo era como un estudio que, o sea, apuntaba a ser información base para, sobre todo para el plan de manejo y ahí de gestión del Parque Nacional, que pudiera empezar a dar información acerca de la interacción entre estos. Entre estas dos especies. Y a grandes rasgos, los índices obtenidos no demostraron que existiera similitud entre ambas dietas. Pero, bueno, porque son bastante, no son tan distintas, pero difieren en la composición a lo largo de las estaciones entre uno y otro. Quiere decir que comen más o menos lo mismo, pero comen más de una cosa que de otra, y por lo tanto... de lo que más comerían no se molestan, no interfieren. Claro. ¿Y eso es por qué? ¿Porque tienen hábitos alimentarios distintos o porque sencillamente están en lugares distintos? No, en realidad, o sea, los hábitos de alimentación son bastante parecidos. Las dos especies, también de ahí surge, digamos, el interés de poder estudiarlos, pues son animales herbívoros que... de selección generalista, en realidad se los consideran herbívoros generalistas porque... por su tamaño corporal, tienen la capacidad, digamos, de incorporar una gran variedad de especies vegetales en su dieta de acuerdo a la disponibilidad de estas en el ambiente a lo largo de las estaciones. Se los encontró que están viviendo exactamente en el mismo lugar, o sea, el parque es muy, muy amplio, pero los sitios donde nosotros estuvimos muestreando se denota, digamos, que coexisten, porque se encontraban, digamos, rastros de las dos especies juntas, bosteaderos de las dos especies. Entonces el lugar es el mismo. Pero la proporción justamente de alimento que ingieren y a lo largo de las estaciones varía. ¿Y varía igual para ambos? ¿O es que en el otoño uno come una cosa y y otro otra, y en el verano se invierte? ¿Varía igual, digamos, o varía oponiéndose la dieta? Y a grandes rasgos lo que se detectó es que, por ejemplo, el burro consume una mayor proporción de pastos, uh-huh, y el guanaco consume mucha más cantidad de leñosas a lo largo de todo el año. Uh-huh. Sí, en parte se superpusieron, sobre todo en la estación húmeda, donde se notó que el burro incorpora una mayor cantidad, por ejemplo, de epífitas y de cactáceas. ¿Qué es eso que decirle a la gente que son epífitas? Las epífitas son los llamados, o sea, como los claveles del aire, ajá, que son esas plantas que se apoyan sobre la vegetación, uh-huh, o sobre otros, sí, sustratos. Y bueno, o sea, y cactus y distintos tipos, que hay muchos en el parque. Sí, hay muchos. Hay muchos y epífitas también. Uh-huh. El parque, recordémosle a la gente, queda unos 110 kilómetros al noroeste. Sí. Parque Nacional Sierra de las Quijadas, estoy hablando. Uh-huh. Y tiene una extensión considerable. Tiene como... Sí, son unas 75.000 hectáreas de parque nacional, más la zona de reserva, que son otras 50 más. Otras 50.000 más. Uh-huh. ¿Por qué decidiste hacer... Hablemos, hay como causas próximas y causas distales, ¿no? Sí. Por ahí están, que a veces no tienen una que ver con la otra, pero cuando uno elige un tema para investigar o para involucrarse, lo hace por alguna razón. Uh-huh. No fueron económicas en este caso, porque es un requisito académico. Sí, sí. ¿Cuáles fueron? Si las podés compartir. Sí, por supuesto. Bueno, como principal causa, en realidad de gustos, o sea, tengo como una vocación hacia el tema de la conservación y el manejo de la vida silvestre, o sea que tenía ganas de que mi trabajo final de licenciatura fuera como encaminado hacia esos temas. Uh-huh. Y bueno, y remontándome un poco a la historia, en el 2006, como una de las primeras actividades que hice junto con la licenciatura, tuve la oportunidad de hacer un voluntariado en el Parque Nacional. Uh-huh. Y bueno, y durante las recorridas y durante mi estadía, que fue como de 25 días ahí en el parque, o sea, charlando con los brigadistas y el guardaparque, nos pusieron un poco al tanto de lo que era la situación del área protegida. Y de allí surgió, o sea, nos comentaron el problema que existía, digamos, entre las especies introducidas que viven hoy en día en el parque y que forman parte de ese medio ambiente. O sea, nos hablaron de esas especies introducidas que, digamos, conviven con las especies nativas del lugar. Entre ellas nos comentaron acerca de la liebre europea, del jabalí, del uh-huh, burro, que bueno, que tienen poblaciones que están súper establecidas, que se reproducen, están, bueno, establecidas bien en el ambiente. Sí, están establecidas en el ambiente. No, parece que no tienen ninguna intención de extinguirse localmente, no, en el parque. Nada. Cuando ellos dicen que, cuando en el parque los brigadistas te dicen, tenemos un problema, ¿es que se percibe como un problema el simple hecho de que hay una exótica coexistiendo con especies nativas? En este caso, la exótica, el burro, uh-huh, y la nativa, el guanaco. Pero la pregunta es, ¿cuál es el verdadero problema? Porque, digamos, ¿estarías dispuesta vos como una manejadora del área a dejar a los burros ahí, dado que aparentemente no compiten, al menos por el alimento? Digamos, ¿cómo puedes compartir con el oyente cómo se toman las decisiones, qué conjunto de parámetros vos tomarías o normalmente se toman en cuenta? Para, porque hay otros parques nacionales en donde a los burros se los mata. Sí, yeah. Con rifle. Sí, sí. Y bueno, es que entran en juego muchas cosas. O sea, en primer lugar, se supone que las áreas protegidas son zonas destinadas a la conservación del ambiente natural, tanto con sus aspectos de flora, de fauna, uh-huh, bueno, todo lo que es la parte geológica, paleontológica y cultural de la zona. Y el hecho de que existan especies introducidas es conocido, digamos, por antecedentes en otras zonas, el impacto que puede llegar a tener sobre esa diversidad nativa. Uh-huh. Y bueno, y una de las formas, digamos, más rápidas de controlar esas poblaciones de especies introducidas suele ser por medio de la erradicación, en este caso con los animales, por medio de la cacería, como ha pasado, y en Quijadas también, o sea, hace varios años atrás, antes del 2006, yo cuando fui al parque ya me contaron qué había sucedido, también vino gente del norte, de la delegación norte, a cazar burros y a matarlos. Eso sucedió. Claro. Que uh-huh, no es, o sea, para mí... Personalmente no es una forma, digamos, de controlar esas especies, o sea, se puede llegar a pensar otras vías mucho más adecuadas si nos ponemos eso, o sea, si lo vemos desde un punto de vista bioético, Estamos queriendo conservar, digamos, todo lo nativo por ser nativo y nada más, y no... Eso que acaba de decir es... Eso te puede llevar a la hoguera, ¿eh? Eso es brujería. Viniendo una mujer peor, mujer, bruja. No quiere que matemos los burros. Es una herejía. Es complicado. Pero ese es un punto interesante. Hay una concepción acerca de las exóticas que es muy valedera. Uh-huh. En muchos casos compiten despiadadamente. En plantas se ve claramente. Vamos a traer a una especialista en el tema de exóticas de plantas. Uh-huh. Porque el tema de San Luis merece atención. El tema de San Luis, Tita, sobre las plantas nativas y exóticas merece atención. Sobre todo en función de el rol de las autopistas y el tratamiento permanente de la banquina, con gente en la banquina llevando y trayendo semillas, ¿sí?, agentes dispersores de exóticas por toda la provincia, es un tema para el análisis y que ha sido en parte estudiado en San Luis. Pero, bien, estaría bueno organizar una entrevista, algo sí, para, sí, sí, para sí, poder sí. profundizar me en va eso. A costar con la profe, me va a costar, porque no es, no, cero medio. Es imposible, hijo mío. Cero medio, te la mando, vos vas, bien. Vas vos. Hablamos después. ¿Cuáles serían esas otras alternativas? Pero no me lo digas ahora. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un tema musical, vamos a pasar un tema musical. ¿Cuáles serían esas alternativas, por ejemplo, que no involucran salir a dispararle a burros porque tenés como un conflicto ético? Uh-huh. Uh-huh. ¿Sí? Podemos contar después, inclusive sí. pensar o hipotetizar sobre algunas. Del Flaco Spinetta, Ludmila. ¿Qué tema, Alejandro? Te vi la cara. Bueno, ahí va. comienzo de espacio publicitario. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Estamos haciendo la sección de Puño y Letra. Está con nosotros Laura Vinaza, licenciada en Ciencias Biológicas. Hizo su tesis de licenciatura en Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional de San Luis sobre el tema de competencia por el recurso alimenticio entre los burros que hay en el Parque Nacional Sierra de Quijada y los guanacos, donde se supone que ahí hay un tema de competencia por el recurso. Para Marian, ahora estábamos hablando de qué hacer con los burros, y en otros parques nacionales, inclusive en Sierra de las Quijadas, se los ha eliminado en parte disparándoles. Sí, se ha estado matando burros en algún momento. A lo cual Laura respondía que tenía un conflicto ético con eso. Y mi pregunta antes del tema musical era, bueno, si no les disparan, ¿cuáles son esas otras alternativas que habría que pensar, como vos decís? Bueno, o sea, no me parece alternativa en realidad el tema de salir a matar animales, personalmente. Y bueno, y por el otro está toda esta cuestión de investigación de base, que es súper necesaria y que hoy en día en organismos como es Parques Nacionales está faltando, digamos, toda esa investigación. El caso de la interacción entre el burro y el guanaco en Sierra de las Quijadas viene hace varios años, suponiéndose que existe una competencia, sobre todo trófica. Y bueno, y nadie en realidad, no ha surgido, digamos. Por eso yo te preguntaba, ¿cuál es el problema que veían? El solo hecho de que eran exóticas. Claro, que eran exóticas. Okay. Y sí, como del resto, de todas las especies que por ser exóticas no tienen que estar en un ambiente natural y protegido. Lo que no podemos decir a partir de tu estudio es que no compitan por espacio, por ejemplo, o sí. Y en realidad yo también tomo, digamos, con pinzas, por eso digo que esto es información de base, porque, bueno, como fue el trabajo final de una licenciatura, fue un trabajo corto, básicamente, que estaría bueno, digamos, poder continuar a lo largo del tiempo, o sea, hacer como una especie de monitoreo de todo esto, o sea, fue información como para tener al alcance de la mano y tener como una primera aproximación a lo que está pasando. Es un trabajo de un año, claro, en distintas estaciones del año, con varios muestreos durante el año, que saca una instantánea, una foto anual, con todos los ciclos que pudiera haber entre el invierno y el verano. No es, digamos, de base, pero no es algo menor. No, por supuesto. Bueno. Pero es algo que está bueno, digamos, poder seguir, digamos, evaluando. O sea, como parte de la parte de la discusión, digamos, como que así hincapié en esto de que, por ejemplo, o sea, uno, lo que se vio básicamente es eso, que están comiendo cosas distintas de acuerdo a la estación y de acuerdo a la proporción son distintas. Se calculó un índice de similitud que en relación a otros estudios da bajo, porque dio alrededor de un 40% de similitud en las dietas, cuando en otros estudios donde se asevera que realmente existe, digamos, similitud, estamos hablando de un índice mayor al 60%, entonces un 40% sí es bajo. Pero como para llegar a la determinación, digamos, de que no existe solapamiento, a mi entender, digamos, todavía estaría bueno complementarlo con otro tipo de estudios, como es, por ejemplo, conocer la abundancia de individuos que hay, tanto de burro como de guanaco, conocer bien cuál es su distribución, cuál es el uso de hábitat que están dando. O sea, poder hacer un estudio mucho más a largo plazo, como para realmente descartar la posibilidad de que no existe un solapamiento dietario. Vos lo que sugerís en algún punto es que si esos indicadores dieran bien, vos decís, dejemos al burro donde está. No digo dejémoslo donde está, pero bueno, en función a eso, digamos, también se puede saber, digamos, qué medidas tomar. O sea, no sé si poder, digamos, trasladarlos a otra zona del parque. No sé, o sea, son animales que originariamente se trajeron como animales de carga. Exactamente. Que pueden ser, digamos, utilizados como domésticos, en caso de poder, digamos, domesticarlos, claro, que por ahí es medio complicado, va a estar complicado, que son silvestres, pero bueno, se pueden hacer usos, o sea, inclusive por la gente del lugar todavía utilizan burros para algo, se consume la carne de burro. Se consume, también, cierto. O es sea cierto. Que la opción de salir a matar por matar y así de esa manera tan descontrolada, sin tener datos de base en los cuales asentarse para tomar esa medida, me parece como muy... extrema. Claro, extrema. Extrema. Acá sí. Tenemos una pregunta de Mariel que está en el Facebook y nos pregunta, que dice, ¿y qué hacen los del parque con esos datos? Es decir, con los de tu tesis. ¿Están trabajando en medidas para tomarlas, dejando de lado el tema de matarlos a los burros? Y es la idea, o sea, la copia de la tesis la tienen ellos y bueno, o sea, la idea base del trabajo era justamente esa, o sea, que ellos lo pudieran tener, digamos, a la mano como para seguir trabajando con su plan de manejo, que de hecho es uno de los puntos, el hecho del control de las especies introducidas, como así también la conservación de los herbívoros de mediano y de gran porte, como es el caso del guanaco, y es también la mara que cohabita con ellos. Y pensar que en realidad el burro también, o sea, no solamente está esta cuestión de que pueda llegar a interferir en cuanto al alimento con el guanaco, sino es también el impacto que tiene sobre el medio ambiente en general, en cuanto a la forma claro. de comer que tiene. ¿Cómo es la forma de comer? Porque... Y es una especie ramoneadora que tiende a como arrancar, por ejemplo, las porciones de... Ramoneadores son los herbívoros que comen como hojas de árboles y arbustos, y entonces las arrancan. Las arranca. Uh-huh. Como no selecciona el alimento, a diferencia del guanaco, que sí tiende a seleccionar brotes tiernos y cortar cada uno de los, de los bocados que se lleva a la boca, el burro tiende a destruir un poco más la vegetación, entonces puede llegar a producir cambios a largo plazo en lo que es estructura, cobertura claro. de la vegetación. Entonces podría ser no un problema ahora, pero sí se podría ver un problema, bueno, podría ser un problema ahora también. Sí, porque hace años que está. Claro, bajo ese criterio, no es de extrañar que las autoridades del parque digan, yo no quiero ver un problema de acá 30 años. Claro, entonces... Es interesante porque cuando, digamos, Laura va y analiza qué comen, no hay que dejar de lado que tienen, los animales tienen distintos comportamientos de alimentación, pero además esto está restringido, vinculado a todo un aparato bucal, a la forma en que pueden mover o no mover sus labios. Claro. Porque, por ejemplo, ¿por qué el guanaco puede comer tan selectivamente? Porque sus labios se mueven de tal manera que puede seleccionar, no sé, tal vez esto es, bueno, esto es parte de lo mismo. La imagen más cercana que pueden tener a un guanaco es la de un camello, ¿no? Y lo han visto cómo come un camello, porque lo más probable es que jamás hayan visto ver en la tele siquiera la gente un guanaco, pero se haya visto comer un camello o una jirafa. Uh-huh. Y lo que se observa es que tienen como este labio prensil, claro. así que pueden mover de una manera muy rara, ¿sí? ¿sí? Y bueno, esto hace que pueda ser selectivo, se pueda dar el lujo de elegir. Mientras que el burro tiene otro tipo de aparato bucal, con otro tipo de labios y elementos de la masticación, que lo hacen así, poco selectivo. Poco, y tienen fisiología distinta además. Claro, además. Tienen fisiología distinta. De acá a un tiempo, el que vos quieras, decís, de acá a un año, de acá a 2 años, de acá a 3 años. ¿Vos cómo ves la investigación en el tema en general? Sí, porque tal vez vos vayas en otra dirección y mirando para atrás decís, bueno, me voy de ahí y queda qué. ¿Cómo lo ves? ¿En la zona del parque? La zona y en la problemática. En la zona del parque, dado esta problemática, ¿cómo lo ves a futuro? Y vos ponés el futuro. El futuro en realidad, o sea, eso, en realidad viendo, digamos, lo que es la historia de parques nacionales, me parece que está faltando, digamos, mucho desarrollo, digamos, de investigación en los parques, que, o sea, que hoy por hoy, digamos, son áreas destinadas más que nada al turismo y se utilizan, digamos, también como para hacer educación ambiental, pero uh-huh. en cuanto a lo que es la gestión y manejo del área en sí misma, de conservación, creo que no se está haciendo mucho y que sería súper valioso, digamos, que exista, digamos, una verdadera conexión entre lo que es, por ejemplo, Administración de Parques Nacionales y lo que puede llegar a ser las universidades nacionales, donde, digamos, son fuentes muy importantes de profesionales que tienen ganas, digamos, de trabajar y justamente este tema de las tesinas, o sea, son espacios en los que se pueden hacer muchas cosas que está bueno, digamos, que surjan en función a necesidades concretas, ¿no? Uh-huh. Y si existiera una buena articulación entre lo que es ese organismo nacional y las universidades, sería mucho mejor porque se empezarían, digamos, a vincular desde otro lado y la cadena sería mucho más completa. Uh-huh. O sea, digamos, generando los función. Famosos círculos virtuosos. Sí, sí, podría ser. Podría ser. Sí, sí. Laura, ¿tu directora de tesis? Mi directora fue María Beatriz Núñez, uh-huh. De ahí de la Universidad Nacional de San Luis, que actualmente está terminando su doctorado. Uh-huh. Y la codirectora Mirta Graciela Molina, que trabaja en el área de ecología y trabaja con plantas en la Universidad Nacional de San Luis también. Laura, muchas gracias. De nada, muchas gracias por invitarme. Acabas de escuchar a Laura Vinaza. Bien, hay mucha gente que está en el Facebook. No me digas. Emocionadísima con este tema, te digo. Enganchados. Sí, con la sección, con el espacio, muchos... Estoy hablando con una estudiante de abogacía, conocida, amiga, la cual le mando un gran abrazo, que dice que apuesta a estos espacios en los cuales poder difundir lo que uno está haciendo, y más cuando hablamos de gente joven. Excelente, me alegro. Ella dice que no va a hacer tesis porque no tiene que hacer una tesis, pero que le gustaría en algún momento recibirse y venir para acá a charlar y contar sobre lo que le gustaría y lo que está haciendo. Charlemos sobre la charla. Me parece muy bien. ¿Tu amiga? ¿Nombre? Mariel. Mariel, te esperamos entonces, pero recibite. En breve. Está en breve, ya está lista entonces. Breve, muy bien. Vamos a una pausa aquí en la emisora y volvemos.